Seguimos aquí con no solo jazz, música del mundo, con la música de Alan Holdsworth. Tuve el privilegio y la suerte de poder verlo en vivo, verlo tocar allá en un pequeño club de la ciudad de Fort Lauderdale en los Estados Unidos y tener una breve conversación con él junto a Chad Wackerman y Steve Hunt. Después de este preludio, vamos a escuchar el tema Ruk Kuk Ka, donde se suma a los músicos que ya mencioné, Skullis Barrison. Y luego, con esta misma formación, el tema Hard Head Zone. Thank you. Ahora a Alan Holdsworth con el grupo de Bill Bruford, el baterista Bill Bruford, Jess Berlin en el bajo, Dave Stewart en los teclados, en el tema Travel With Myself and Someone Else del álbum One of a Kind de Bill Bruford. A escuchar a Alan Holdsworth junto a Frank Gambale en el tema Rocks del álbum Truth in Shredding, que es un particular estilo, una forma de tocar la guitarra con frases muy rápidas y muy intrincadas. Los desafío a descubrir cuál es el solo de Frank Gambale y cuál es el de Alan Holdsworth. Thank you. así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.com.ar. Los dejo en compañía del guitarrista y compositor Alan Holdsworth, en este caso haciendo una recreación del tema de Chick Corea, Humpty Dumpty. Hasta el próximo programa.